¿Qué gran torneo estamos viendo en esta Copa Mundial de Qatar 2022? Los octavos de final nos dejaron partidos muy emocionantes, con grandes jugadas, con muchos goles y un batacazo. Estaremos comentando lo que nos pareció esta ronda de octavos de final y nuestras predicciones para los cuartos de final. Sin más preámbulo, arranca ¡Qué bolas podcast! Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Qué bolas Podcast. Les saluda Miguel Ángel Sucre Lares. En esta oportunidad hablaremos sobre la ronda de octavos de final y cómo creemos se van a dar las cosas para la siguiente fase, la de cuartos de final. Comenzamos con el encuentro entre el equipo de Países Bajos y Estados Unidos. El equipo europeo se impuso 3-1 sin despeinarse demasiado. Algo que ya se ha convertido en una especie de constante para los holandeses, quienes, a pesar de no haber controlado el juego en su totalidad, algo similar ocurrió contra Ecuador, algo similar ocurrió contra Senegal, a pesar de eso obtienen un gran resultado que hasta cierto punto es engañoso. El equipo estadounidense tuvo más disparos al arco, tuvo más la pelota, bastante más, 58% de posesión contra 41.6%. Tuvo más oportunidades creadas, pero es un equipo, el norteamericano es un equipo con muy poca contundencia. Lo contrario ocurrió con el equipo holandés, quienes no necesitaron llegar demasiadas veces. 6 disparos al arco, 3 goles. Yo no diría que es un fútbol demasiado vistoso. De hecho, hasta ahora, Países Bajos en cierta medida ha quedado debiendo, y esto es algo, si se quiere, controversial, porque pues han obtenido resultados muy positivos en sus 4 partidos en la Copa del Mundo. Todavía no han perdido, pero no han desplegado un juego particularmente dominante. Ganaron el juego contra Senegal 2-0, a pesar también de que yo pienso que Senegal fue superior. El juego contra Ecuador también fue un resultado un tanto injusto para los suramericanos, pero ahí están. Los holandeses, firmes, físicamente bastante enteros, a pesar de haber enfrentado equipos que han jugado bien contra los holandeses, pues Países Bajos no ha necesitado demasiado esfuerzo, ¿no? Y eso puede jugar a su favor en lo que es un torneo muy intenso como la Copa del Mundo, donde hay que jugar cada 4 días y ahora particularmente en las rondas de eliminación directa, donde un partido apretado te puede llevar a la prórroga, a los penales, y ese desgaste físico se va acumulando. En ese sentido, Países Bajos, sin hacer mucho ruido, sin mostrar demasiado, ha llegado relativamente cómodo a cuartos de final. Allí se enfrentará a Argentina. El equipo albiceleste venció a Australia 2-1 de la mano de Lionel Messi. El equipo suramericano, a pesar de mostrar mucho dominio sobre la cancha, no pudo marcar más de 2 goles. Y eso al final les llevó a un susto tremendo. El Dibu los salvó ya en las postrimerías del encuentro. Un disparo australiano que casi se convierte en el empate. Sufrió de más Argentina para poder ganar el partido. A pesar de, como ya dije, haber dominado el encuentro con bastante margen, tuvieron muchísimo más la pelota, generaron más ocasiones de gol, pero le falta contundencia al equipo argentino también, le falta contundencia en el ataque y deja dudas atrás. Australia llegó con mucho peligro básicamente 2 veces, un disparo a puerta que fue gol y el otro que atajó el Dibu, y eso deja ver fallas en la defensa argentina que un equipo con más experiencia, un equipo con más contundencia, no va a perdonar. En cierta medida, yo creo que tanto argentinos como holandeses están contentos de enfrentarse el uno con el otro en cuartos de final. Y que no les haya tocado un equipo como Francia, o Portugal, o Inglaterra, o Brasil. Yo creo que ninguno de estos dos equipos, ni Países Bajos ni Argentina, está en capacidad de ganar un partido de cuartos de final contra los 4 que ya mencioné. Quizás con Croacia, porque también es un equipo que deja muchos espacios atrás. sea un rival un poco más, más nivelado con lo que han hecho argentinos y holandeses. Pero definitivamente los otros cuatro se ven un par de peldaños por encima y eso debería preocupar al equipo que gane entre argentinos y holandeses y pase a semifinal en esa parte de la llave, sobre todo porque se enfrentarían, por ejemplo, con Brasil si Brasil es capaz de superar a Croacia. En la otra llave vimos cómo Francia se impuso de forma bastante holgada, bastante cómoda sobre Polonia, 3-1, con una exhibición fantástica de Kylian Mbappé, de Oliver Giroud, de Antoine Griezmann. Estos tres se están entendiendo de maravilla para Francia. Un fútbol muy vistoso, lo de Kylian Mbappé es notable. Qué gusto da ver jugar al francés en esta Copa del Mundo. Ha sido definitivamente una de las grandes figuras. No ha defraudado, es posiblemente el mejor jugador en este momento en el torneo. Y un equipo polaco con un fútbol bastante gris. Yo no tenía expectativas demasiado positivas con este equipo polaco, pero definitivamente este juego estuvo muy por debajo de lo que yo esperaba. Vimos muy poco a la ofensiva de Polonia. Robert Lewandowski realmente tuvo poco que hacer y las pocas veces que tuvo el balón tampoco dejó demasiado espectáculo. Marcó el gol de descuento por parte del equipo polaco, pero vino luego de un penalti ya cuando el juego estaba resuelto y un penalti que en principio erró y que tuvo que repetirse porque los árbitros determinaron que el arquero Lloris se había adelantado y de esta manera termina la actuación en Copas del Mundo. Probablemente será la última intervención de Robert Lewandowski en Copas del Mundo, dada su edad. Uno de los grandes delanteros, uno de los grandes nueve del siglo XXI, que no pudo realmente demostrar en el máximo torneo del Balompié Mundial su calidad, la calidad que sí ha demostrado con los clubes. Luego de esta contundente victoria de Francia sobre Polonia, le tocará enfrentarse a Inglaterra en cuartos de final. El equipo de los Tres Leones dejó en el camino a una muy buena Senegal, a una buena selección de Senegal que demostró un fútbol vistoso durante la fase de grupos y que en los primeros minutos de este encuentro contra Inglaterra, a mi entender, estaba haciendo un muy buen juego. Inglaterra no se veía nada cómoda, pero luego del primer gol inglés, cuando mejor jugaba Senegal, se destapó el juego británico y pasaron a controlar el partido. Partido que en principio no se mostraba sencillo. De hecho, yo pienso que a Inglaterra le tocó uno de los rivales más difíciles, de los llamados rivales pequeños, junto con Marruecos. Me parece que Senegal era el equipo más difícil a enfrentar en octavos de final. Y el equipo inglés supo resolver el partido con un fútbol, un ataque bastante efectivo. Un equipo que ha contado con Rashford en gran momento, Harry Kane solamente lleva un gol, pero con mucho sacrificio, muchas asistencias, arrastrando mucha marca. Y que en la defensa ha contado, en la portería, por ejemplo, Pickford ha hecho un gran trabajo. Y para sorpresa de muchos, Maguire también ha tenido un buen torneo. La defensa británica, luego de dejar muchas dudas contra Irán en el primer juego, se ha visto excelente. La selección británica contará además con el regreso de Raheem Sterling contra Francia en cuartos de final. Sterling no pudo participar en el encuentro contra Senegal por motivo de un asunto familiar. Creo que la residencia donde vive su familia fue agredida, fue invadida por criminales y pues eso motivó su ausencia. Pero ya está de regreso con el equipo, es una pieza muy importante también para el ataque británico. Hablemos ahora del encuentro entre Japón y Croacia, quizás el más flojo de estos octavos de final, a pesar de que fue también el más parejo y se decidió en penaltis a favor del equipo croata. Fue un encuentro de mucho choque, un encuentro bastante, bastante parejo durante los 120 minutos. Este equipo croata que es, creo que es el de más edad en cuartos de final. Y viene de este encuentro tan extenuante a enfrentarse a Brasil, no las tiene nada fácil. Los balcánicos además han dejado muchas dudas, tanto del medio campo para atrás, como mencionábamos antes, muchos espacios en la defensa, pero también en el ataque. Todavía se espera mucho de Petkovic, de Budimir, de Livaja, de Kramaric. Los croatas todavía no han podido desplegar el fútbol ofensivo que de ellos se esperaba al comienzo del torneo. La selección verde-amarela los espera en cuartos de final, mientras vive un gran momento Brasil, con la tranquilidad que les da haber recuperado aparentemente ya físicamente a Neymar, con Vinicius Junior, Richarlison jugando de forma muy sobresaliente. Aplastaron a Corea del Sur en el encuentro de octavos final, 4-1, un encuentro que ya menos de media hora ya estaba completamente resuelto. Poco que decir sobre la superioridad de Brasil sobre el equipo coreano. Definitivamente no fue en lo absoluto un termómetro para este equipo brasileño que llegó a esta Copa del Mundo como absoluto favorito para levantar el trofeo. Y en este juego contra Corea del Sur demostró exactamente por qué. El partido, como ya decía antes, ya a la media hora estaba completamente definido. En el minuto 36, Lucas Paquetá marcó el cuarto gol y los pentacampeones parecen haber alcanzado su mejor forma en el momento perfecto. Se sentirán muy confiados de cara a este encuentro de cuartos de final. El gran batacazo de la ronda se produjo en el partido entre España y Marruecos. Si recordarán, en el episodio anterior yo ya había pronosticado una victoria marroquí ante España. De hecho, pronostiqué incluso que se iría a penaltis, ¿no? Erré el resultado. Yo tenía en mi quiniela, lo tenía como 1-1. Yo creía que quizás España podía marcar un gol contra la defensa marroquí y Marruecos apostaría a marcar y tratar de proteger ese empate. El juego se mostró bastante menos ofensivo de lo que incluso yo había pronosticado. Un dominio de la pelota absoluto por parte del equipo español, pero completamente inofensivo. España se dedicó a tocar 1000 veces la pelota en el medio de la cancha, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, y se les olvidó que para marcar goles hay que disparar a puerta. Un solo disparo a puerta, creo, y se produjo en el minuto 119. Una defensa marroquí muy ordenada, con bloques muy firmes y además con una condición física envidiable. Este equipo marroquí está físicamente muy por encima del promedio del torneo. Fue un partido de muy poco espectáculo ofensivo. El equipo marroquí, por supuesto, tampoco propuso demasiado. Les convenía, por supuesto, jugar al desespero de España, jugar al empate. Se sabían superiores a nivel físico, a nivel de condición física. Y esa fue la estrategia que claramente plantearon sobre el terreno de juego y les funcionó. Durante la tanda de penaltis vimos a un equipo español psicológicamente bajo mucha presión. No pudieron anotar ni siquiera un gol. Mal cobrados los disparos. Y además el portero fue capaz de adivinar en dos oportunidades. Y de esta forma se despide La Roja con una actuación muy decepcionante. Más allá del juego inaugural en el que superaron 7-0 a Costa Rica, el resto de los encuentros fueron uno peor que otro para este equipo español. En el último encuentro de octavos de final, Portugal aplastó a Suiza 6-1. Una verdadera exhibición del equipo portugués. Sin Cristiano Ronaldo, sorpresivamente, horas antes del comienzo del partido se anunció que no iba en el once inicial el astro portugués y esto generó inmediatamente reacciones por parte de aficionados, por ejemplo, a través de redes sociales y de los medios tradicionales también, especulando acerca del por qué no era parte del once inicial Cristiano Ronaldo. Luego el técnico portugués indicaría que se trataba simplemente de una decisión técnica, pero vaya que le salió bien. Todo le salió bien a Portugal. El hombre que ocupó el lugar de Cristiano Ronaldo en la alineación portuguesa, Gonçalo Ramos, marcó nada menos que un hat-trick, el primero de esta Copa del Mundo. Y mientras todo le salía bien a Portugal, todo le salía mal a Suiza. Los helvéticos quizás durante la primera media hora, 40 minutos, no estaban haciendo un mal partido. a pesar de lo que indicaba el marcador, mantenían una posesión del balón y generaron una cantidad de ocasiones de gol similares a las de Portugal, con la gran diferencia que Portugal fue sumamente contundente, prácticamente cada vez que pisaban el área rival se convertía en gol, mientras que Suiza pues no pudo anotar sino hasta el minuto 58, ya el juego estaba decidido, ya en ese momento el juego estaba 3-0 o 4-0. Y el segundo tiempo fue mero trámite para Portugal. Voy con mis predicciones para estos cuartos de final. Bueno, en octavos de final me fue bastante bien. Solo pude acertar un resultado, pero acerté los ganadores. El único resultado que pude acertar exactamente fue el Japón-Croacia. Pero me fue bien, sobre todo con el juego entre Marruecos y España, que también pronostiqué que ganaría Marruecos en penaltis. Para estos octavos de final tengo varios penaltis también. Para ver, tengo un juego que se va a penaltis. Yo creo que argentinos y holandeses van a trancarse en un juego muy muy parejo y quizás se defina a favor de los suramericanos en penaltis. Los tengo una a una durante 120 minutos y Argentina avanza desde los 11 pasos. Tengo Brasil sobre Croacia, 2-1. Y en la otra llave tengo a Francia sobre Inglaterra, también 2-1. Y mi batacazo nuevamente sería el equipo marroquí, también 2-1 sobre Portugal. Vamos a ver cómo se me dan estos resultados en esta ronda de cuartos de final. Ya con esto me despido. Ha sido un placer para mí trabajar en este cuarto episodio de Qué Bolas Podcast durante la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Espero poder grabar después del primer encuentro de cuartos de final. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. No pude grabar episodios individuales luego de cada partido de octavos de final, como era mi plan inicial. Pero bueno, esperemos que para los encuentros de cuartos de final tenga un poquito más de tiempo para dedicarle aquí al podcast. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por su sintonía y hasta la próxima.